noches, hoy en La Mano Peluda. Y este es un condensado con lo más interesante del programa. Que lo disfruten. Yo quiero que me digas, ¿qué tanto crees en la brujería? ¿Existe acaso la brujería? ¿Sí? ¿Tú crees que exista? Ok. Bueno, pues, déjame decirte que la brujería no es nada nuevo. La brujería se empezó a practicar desde tiempos inmemoriales en la historia del hombre. Siempre se quiso ir a ese lugar donde no muchos llegan, a obtener poderes, a querer tener el control de situaciones. Y bueno, pues, la brujería, la hechicería fue evolucionando al paso de los tiempos. Y es hasta el siglo XVII, cuando aún se practicaba en Europa. En Europa Central era muy, muy famoso el hecho de las brujerías, de los hechizos. En la época de los celtas. Entonces, esas personas, llamados brujos, que en aquel tiempo la palabra brujo o bruja quería decir hombre o mujer sabios, se ponían a venerar a las fuerzas de la naturaleza, a la luna, al sol, a los puntos cardinales, a la tierra, al agua, al aire, al fuego. Y bueno, pues, en algún momento ellos hacían veneraciones y rituales a la luna. Y estos rituales los hacían de noche, por supuesto. También los hacían con la dirección para venerar las fuerzas de los animales. Para ello, bueno, pues uno de los integrantes del grupo se ponía una cabeza de buey y danzaban, cantaban, y bueno, alguien los vio por ahí y dijo, ¡wow! Estos tienen una fiesta con el mismísimo diablo. Y es así como empezó la persecución de las brujas. Que bueno, fue terrible. Se piensa que más de 200.000 personas, en su mayoría mujeres, fueron asesinadas, fueron torturadas, y el mayor delito en aquellos tiempos de la Inquisición era practicar la brujería. Entre otros, la herejía también era muy castigada. Pero solo bastaba con el señalamiento de una persona a otra para que la condenaran como bruja o como brujo. Es decir, si tu vecina, si tu comadre, si tu amiga te caía mal y le decías a los guardias, ¿sabe qué? Ella es bruja. Era suficiente para que la detuvieran y la torturaran. Torturas realmente increíbles. Después de eso pasó a Salem, Massachusetts, donde también hubo una persecución importante. Hoy en día, pues la persecución ha cesado y de hecho surge para muchos el libro más nefasto del mundo, el Maleus Maleficarum, que no era otra cosa más que una guía cómo torturar a las personas para que dijeran que era bruja o brujo. Si alguien tenía la sospecha de que era bruja o brujo, pues lo amarraban, por ejemplo, una de tantas, le amarraban los pies con una piedra, una gran piedra, le amarraban las manos y lo arrojaban a las aguas de los ríos. Si salía, es que era bruja o brujo, entonces lo quemaban con leña verde. Y si no salía, simplemente no era brujo. Hay de aquel que tuviera, no sé, alguna enfermedad como algún tipo de ataque o de crisis, porque se les decía que tenían el demonio dentro y los mataban. Una parte oscura, tal vez la más oscura en la historia de la humanidad. Pero bueno, hoy en día, en pleno siglo XXI, la brujería sigue siendo tema de plática, muy discutido y muy discutible. pero hoy se sigue practicando. Y sabe usted que en estos tiempos la brujería sigue siendo más popular que antes. Hoy muchas personas mandan a hacer brujerías o van a ver a un brujo para quitarse hechizos o maleficios. Hoy tenemos el programa de brujería y quiero que me digan ustedes, ¿qué piensan de esto? ¿Han tenido alguna experiencia con la brujería? Márquenos, háganos saber esa situación. 5166-3666, 5166-3666, si me escuchan en la Ciudad de México, o si nos escuchan en cualquier parte de la República Mexicana, al 01800-356-4336. 01800-356-4336. Y bueno, pues tengo unos invitados de excepción esta noche. Vamos a empezar por las damas, por supuesto, y saludo con mucho gusto, y la presento así porque ella le gusta que la presente así, porque además se dedica a eso, a una bruja negra, Zulema. ¿Qué tal, Juan Ramón? Muchas gracias por invitarme, y me da mucho gusto estar aquí contigo, y pues vamos a hablar sobre la brujería. Gracias, Zulema, y bueno, pues es que muchas personas me dicen, es que sí existen las brujas negras. Digo, sí, también existen los llamados brujos blancos, pero Zulema está aquí y eres bruja negra. Pues sí, y hablar de la brujería o hablar de el tipo de color, por ejemplo, blanco, rojo, hierbera, a final de cuentas hablamos que es parte del ocultismo. Me encanta mi trabajo, me encanta. ¿Y qué crees que la brujería? Yo creo que hablar de este tema va a ser lo más padre que me ha pasado en mi vida. Yo creo que hasta el último día de mi existencia voy a seguir practicando. Zulema es algo así como una bruja, por decirlo, una comparación, una bruja graduada en Harvard. O sea, así, ¿no? Digo, obviamente en Harvard no hay brujos, pero bueno, pues sí, ella tiene una tradición. Quiero platicar cómo es que se hizo bruja y cómo se realizan brujerías. Y bueno, pues tenemos también al doctor Alonso Senil. Él es la parte científica del equipo y él nos va a decir mucho acerca de los hechizos, de los brebajes, de las pociones, cómo pueden afectar al cuerpo humano desde el punto de vista científico. Doctor Senil, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, muy buenas noches, Zulema, buenas noches, Juan Ramón, a todos los radioescuchas desde Tijuana, Ciudad Madero, Veracruz, hasta Mérida, y los países hermanos que nos escuchan, muy buenas noches. Un tema exalofriante, un tema realmente apasionante. La brujería, los primeros datos recopilados vienen ya por ahí del año 3000 antes de Cristo, aunque seguramente ya existía desde antes. De la brujería, las artes mágicas, las artes adivinatorias han sido la base del conocimiento científico. El querer saber por qué suceden cosas extrañas, cosas que no comprendemos. De ahí surgieron los métodos científicos y de ahí surgió precisamente la ciencia. La brujería yo la veo como una situación muy variable. La brujería tiene arte, la brujería es parte de la literatura, se han hecho películas, se han hecho escritos, se han hecho pinturas, se han hecho esculturas. Ha sido para los niños, hay libros de brujería para niños, películas, música. Es un tema realmente apasionante y pues científicamente vamos a tratar de dar alguna explicación hacia los efectos que puede tener algunos brebajes principalmente, que es lo que podría yo comentar, qué es lo que le puede pasar al organismo humano cuando se enfrenta a este tipo de situaciones. Ok, gracias doctor, muy amable. Y bueno, pues en este programa, con ese tipo de especiales, no pretendemos que ustedes crean o no crean en la brujería. No pretendemos que la practiquen o no la practiquen. Desde luego, ustedes tienen la decisión final. Nosotros vamos a exponer varios puntos de vista de invitados de excepción y también puntos de vista del público. Y entonces ustedes van a decir que cuál es su punto de vista final. Tengo la línea telefónica al pastor Hugo Álvarez. El pastor Álvarez, bueno, pues tiene un sinnúmero de estudios en cuanto a fenómenos extraños, en cuanto a brujería. Él conoce mucho ese tema a fondo, pero del lado de la luz. Pastor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Sí, buenas noches a los invitados y a los radioescuchas. Es un gusto, un honor el poder participar y en lo que nos toca a nosotros de investigaciones. Yo me quedé asombrado cuando le hicimos un estudio ahí mismo en Catemaco. Y brujas. Sí. No le llaman brujas, pero están al servicio de Satán directamente, con un tipo de prácticas un poquito diferentes a lo que podríamos nosotros decir en brujas, no sé su lema en qué línea esté. Ajá. En el aspecto de hechicería, de adivinación, y como que por ahí hay diferentes ramas. Ahí en Catemaco, por ejemplo, conocí un brujo, la tercera reencarnación de Satán, muy diferente a otro tipo de brujos, hablando con todo respeto, no sé cómo se puedan clasificar. Ajá. La variedad de brujería, ¿verdad? Sí. Entonces, la brujería está bien actualizada, va de la mano en un progreso con la ciencia, no pasa de moda. La fe de la persona se inclina hacia este lado, tal vez por la falta de soluciones de otras creencias que no reciban, ¿no? Y en sí, bueno, es un tema hermoso y pues estamos listos para compartir lo que por nuestra parte hemos vivido y podemos decir acerca de este tema. Gracias, pastor, gracias por estar con nosotros, un gran investigador acerca de todo esto. Y bueno, pues, primero que nada vamos a saber qué es una brujería. Ya que lo tengo en la línea, pastor, ¿cómo definimos una brujería o una hechicería? Bueno, una brujería o hechicería viene siendo el acto que realiza una persona que tiene esto de por vida. Hasta donde entiendo, no hay tanto un estudio o una escuela o una preparación. En la mayoría de los casos que entrevistamos, se da por herencia. Es la transmisión de conocimientos de este tipo de hechizos. Creo que la bruja o brujo va a ser tan fuerte de acuerdo a sus ancestros, padres o abuelos, o de donde venga el conocimiento. La palabra, vamos a decir, como yo lo entiendo, brujería o hechicería, creo que casi significa lo mismo. Es la forma de invocar para hacer el mal o el bien, según como luego se menciona, bruja blanca o bruja negra, o quitar de a la persona de algunos aspectos de mala suerte, llamado también una rama que es las limpias. Uh-huh. En este sentido, va a depender qué grado de brujería van a realizar para afectar a la persona, en qué aspecto, sea para causar pobreza, enfermedad o hasta muerte, para atarlo o para engañarlo sentimentalmente o provocar que sea atraído hacia una persona del sexo opuesto. O sea que las razones del por qué también son muchas. Muy entonces bien. Yo diría que la hechicería es el medio por el cual se trata de hacer daño a una persona, protegerle y hacer algo fuera de su voluntad. En nuestro caso, como yo lo entiendo, son espíritus malos, demonios, que actúan para hacer este mal. Tal vez en la brujería no invoquen a demonios directamente. Ajá. Pero los brujos, las brujas saben, como se escuchó, por medio de brebajes, por medio de invocaciones, por medio de fórmulas, por medio de ritos, para poder realizar este acto. En la Biblia está prohibido, Dios no lo permite. Hablando de la religión judío-cristiana, en ese sentido la fe debe ser directa a Dios, ¿verdad? Estamos en la creencia de cada quien, desde luego, pero en parte, les repito, la hechicería es lo contrario a una bendición. La bendición es buscar el bien 100%, lo mejor para la persona, levantarle, sanarle, que tenga prosperidad. Es lo que podemos mencionar en esta primera pregunta. Muy bien, bueno, pues, la brujería, la hechicería, algunos autores mencionan que la hechicería se refiere estrictamente a los conocimientos heredados y que se basan mucho en la herbolaria. La brujería, mencionan que se puede aprender y que también son actos que se realizan mediante el apoyo de un ser superior, generalmente un ser oscuro. Zulema, brevemente, ¿cómo llegaste a ser bruja? Sabemos que te encanta ser bruja, pero ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a ser bruja? Bueno, ante todo, darle un buen saludo a mi amigo el pastor. ¿Cómo está, pastor? Pastor. Pastor. Hola, pastor, ¿nos escucha? Sí, okay. Sí, escucho perfectamente. Gracias, okay, por el saludo. ¿Qué tal, pastor? Saludándolo. Okay. Permíteme un momentito, déjame, sí, hacer una pausita rápido, ¿no? Ok. Ok, no se vayan, soy Juan Ramón Sáenz. Estamos con un especial muy especial de brujería. Claro, únicamente aquí en Exhala Frío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrio@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa Exhala Frío con Juan Ramón Sáenz. Como quieras, ponte Exa. Ya regresamos, qué bueno que siguen con nosotros. Y bueno, pues gracias a todos los amigos que están conectados a través de Twitter. Gracias a Hanton y Boy. Saludos, ¿alguna vez la brujería y la santería se cruzan en el mismo camino? Pues no, la santería es la religión yoruba. Que bueno, hablaremos de ella por separado, con mucho gusto. Y bueno, pues, ¿cómo llegó brevemente su lema ser bruja? Bueno, hiciste una pregunta muy directa. Efectivamente, la brujería no se estudia. La brujería se nace, no se hace. Ajá. Yo creo que esto viene de ancestros, desde abuelos, padres. ¿Tus papás, tus abuelitos fueron brujos? Mi parte de mis abuelos, fíjate. Y tengo una tía que está en Puebla, que también me han, no sabes qué escuela me ha dado, y le mando un saludo fuertísimo a esa tía. Una escuela que sí, de verdad. Y y creo que esto viene de herencia. Te puedo hablar de mis hijos, te puedo hablar de ¿A tus hijos les estás enseñando esto? No, yo nunca les he enseñado. Y te ¿Ellos ya saben? Cosas, sí, ¿solitos? Por supuesto, sí. Oye, uh-huh, ¿eres bruja mala? Sí, sí me considero mala. ¿Por qué? Porque a lo mejor me presto a hacer cosas que la gente me pide, ¿no? O sea, llega una persona y te dice, perjudica a fulano, sí, a quien sea. Uh-huh. Y tú dices, ¿sí? Pues sí, pero a cambio de salvar a otro, ¿no? Fíjate que me tocó un caso, y igual y no estoy escuchando a esta persona. El día de hoy ando que mi cabeza me estalla. Ajá. Una persona me ayuda a trabajar ahí, hablo de mi esposo. Ajá. Hicimos la cura hacia una persona que estaba gravísima, de verdad te lo digo, muy mala. Le ayudamos, tratamos de sacarla adelante. Parece que ya lleva 3 días con cambios excelentes. Pero yo te comento esto. Yo le advertí en mi consulta, en determinado tiempo de un embarazo que ella traía, que ella iba a tener un accidente, iba a poder llegar a perder la vida tanto ella como su criatura, porque traía un daño delicado. Efectivamente, ella regresa después de que ya se alivió. Muy mal, fíjate. Tuvo no sé qué problema en sus intestinos, la operaron. Después, a mí se me hace increíble, le pregunto aquí al doctor, ¿cómo puede ser posible que en un embarazo pudieran operarla de intestinos y cortarle un pedazo de intestinos? Eso yo no lo puedo saber, cómo llegó a suceder. Exactamente a los 8 meses, esta persona nace su bebé, pesando 1 kilo y tantos de peso. Ajá. Y se limpia esta persona. Ella tenía problemas de estaba suelta el estómago, la bebita súper mal. ¿Y qué crees? Que esos síntomas los tuvimos nosotros. Porque mi pareja estuvo con 2 días que no se levantaba ni de la cama ni del baño por lo malo de que había agarrado el trabajo de esta persona. Entonces, yo siempre he dicho, Juan Ramón, y la gente que nos está escuchando, yo estoy para ayudar a la gente. Si yo me quedo con este daño, yo ya no voy a poder ayudarle a nadie, ¿estás de acuerdo? Ah, okay. Entonces, todo es la ley del boomerang, el yin yang. Tú lo hiciste, tú lo tienes que pagar. ¿Tú estás consciente que vas a pagar muchas cosas? ¿O no? Digo, es una pregunta, no estoy... Sí, sí estoy consciente, pero pienso que también hay más conciencia de mi parte, el saber que yo estoy tratando de sacar a alguien de un peligro. Ajá. Pero ese peligro yo no mandé a hacer a que esa pobre mujer estuviera a punto de morir, ¿estás de acuerdo? Okay. Yo la saqué a ella, pero yo no me voy a quedar con el daño. Yo se lo regreso a quien se lo hizo. Okay. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Bien. Bueno, pues, es un punto de vista muy muy muy válido y muy muy respetable. Sí. En ese tema. Así es que tú haces cosas negras. Sí. ¿Qué es lo peor que has hecho? Así que digas, wow, ahora sí no me medí. ¿Qué es lo que he hecho? Hacer que se enferme a alguien. De verdad. Sí, a lo mejor causar accidentes. También. Podría ser el caso también. Podría ser salvar a alguien que está a punto de la desgracia. A cambio de también lo he hecho. Uh-huh. Así. Sí. Fíjate que yo he tenido varias experiencias sobre lo que es la brujería. Y yo creo que no hay más peligro de la gente hacia mí, sino más bien pienso que yo peligro hacia la gente. Oh, sí. Muy bien, Zulema. Y bueno, pues tenemos llamadas, ¿verdad? Tenemos. Ok, tenemos llamadas. Ahorita vamos a tener el concepto también de usted, por supuesto. Doctor Alonso Senil. Sí, cuando. Ahorita le voy a preguntar algo muy interesante. Jesús Isidro Rivera, ¿cómo estamos, Jesús? Bien, aquí, Juan Ramón. Bien. Primeramente, buenas noches a todos ahí. Bienvenido. Muchas felicidades. Gracias. Por su programa. Gracias. Ajá. O sea, yo le quería contar pues lo que me pasó a mí. Yo hace 5 años me accidenté. Ajá. En el 2005 me accidenté, el martes 13 de septiembre del 2005 me accidenté. Sí. Me quedé ciego. Me cayó sosa cáustica en los ojos. Uy, uy. Me resbalé una escalera con una cubeta y me rebotó todo en la cara. Y pues me ha ido muy mal. También me estaba casado y pues me dejó mi expareja. Y pues he estado también tomando mucho y todo. O sea, como que llegó la mala suerte. Ándele, sí, ya, sí, muy feo, pues. Y yo quisiera saber si me están haciendo algo, o no sé. Okay. Ahí con la señora Zulema. Ok. Ok, fíjate bien, amigo, ¿cómo te llamas, perdón? Jesús Isidro Rivera Quintero. A ver, Jesús, aquí voy a responder a ti, Jesús, y a la gente que nos está escuchando ahorita. Tú no tienes por qué haber pasado ese accidente, ¿estás de acuerdo? No tienes. Ajá. Por qué haber perdido tu matrimonio. No tienes por qué haber estado en el papel que estás. Si tú te hubieras cuidado, si tú hubieras prevenido todo esto, aquí hay gente como yo, Jesús, o gente que se presta a ir a hacer este tipo de trabajos. Me preguntan, ¿por qué lo haces? A lo mejor porque van y me pagan. Pero igual, si tú te hubieras ido a curar, y si tú hubieras prevenido esto, tú no tendrías que estar pasando esto, amigo. Vuelvo a repetir, esta es la ley del boomerang. Hasta que tú no hagas esta reversión de trabajo, tú no vas a poder salir jamás, mi amor. Uh-huh. Hay una gran esperanza para ti, que sigues vivo. Y dice lo que yo puedo percibir para ti, es que quien te trabajó fue una mujer de tez apiñonada, como de unos 47, 49 años de edad. Y dice, por lo que estoy viendo ahorita que tú me estás transmitiendo, dice que tú te tienes que cuidar mucho a un descendiente que está entre 13 a 17 años de edad. ¿Qué edad tienes, amigo? Yo tengo 26 años. Ok, ¿qué hubo descendientes de tu parte con esa persona, amigo? Con mi esposa. ¿Eh? Sí, un niño tengo de 7 años. Dice que necesita ayuda de tu parte. Y dice también que hubo mucho descuido por parte tuyo, porque todo esto tú lo provocaste, porque no pudiste sentar tu cabeza antes, entonces por eso llegó la traición. Quiero que pienses bien, amigo, que todo esto tú lo provocaste, y lo que fue nada más es que tú pagaste un karma, pero sí tienes que, a lo mejor, quien quite si buscas gente profesional que te pueda ayudar de verdad. Fíjate bien, nunca le platiques el caso a nadie. La gente que sabe te va a decir qué es el problema que tú tienes. Y aquí quien te trabajó fue alguien segundo. Puede haber sido algún familiar de esta persona o alguien que te quiso ver de alguna manera así tumbado. Y creo que lo consiguió, pero todavía estás vivo y tienes esperanzas. ¿Ok, amigo? Uh-huh, muchas gracias. Mucha suerte. Ok, gracias, señor. ¿Qué dice, ¿qué dice el pastor Hugo Álvarez respecto a este asunto? Bueno, podemos comentar que en nuestro criterio y conocimiento que la brujería va a ser efecto de acuerdo a la fe y la fortaleza espiritual de la persona. Una persona que tiene su fe en Dios, no entrando en religiones, su fe en Dios sana, que le invoca, que constantemente está orando, la brujería no va a hacer tanto efecto o simplemente no le va a hacer nada. No pase de un dolor de cabeza por ahí, hablando de nuestra experiencia. Por eso comentaba yo que es de acuerdo a la debilidad espiritual de la otra persona. En nuestro caso, obvio, mi consejo es que se acerque a Dios, invoque, que pida su protección, su cobertura, su amor, y esa es una forma de protegerse contra todo tipo de hechicería o brujería en lo que nosotros hemos vivido. Uh-huh. Ok, Jesús, bueno, dos criterios que te van a servir mucho, doctor. Aquí hay una coincidencia. Zulema habló de prevención. Desde el punto de vista médico, la prevención es lo más importante. Entonces yo le aconsejaría también llevar una vida sana, una buena salud mental, un equilibrio adecuado, platicar con su familia, trabajar, no tomar, evitar drogarse, trabajar, buscar un pasatiempo bonito, algo que le sirva, que le dé atención, que haga música, que escriba. Eso es muy importante también para que una gente esté sana. Todo para llegar al equilibrio. Por supuesto, sí. Claro que sí. Ok, ajá. Jesús, bueno, pues tres conceptos que, ajá, bueno, ya tú decidirás cuál te conviene más, ¿ok? Está bueno, muchas gracias, Juan Ramón, muchas felicidades por tu programa y muchos saludos a todos ahí en el estudio. Gracias, muy amable. Gracias, bye, bye. Hasta luego. Y bye. Bueno, pues vamos a platicar también, vamos a apurarnos, vamos a platicar acerca de los hechizos que le están preparando la selección mexicana a los africanos. ¿Los necesitará la selección? Bueno, ahorita platicamos de eso. Ahorita platicamos de eso. Déjame hacer una pregunta al doctor Alonso Zenil. El toloache, por ejemplo, se dice que el toloache es una hierba que le da una enamorada o un enamorado a su pareja y que con eso consigue que esté perdidamente enamorado o enamorada de él o de ella por siempre. Eso es lo que se piensa en el folclore común. El toloache, ¿qué es y cómo actúa? El toloache es una planta maravillosa de este alcaloide. Se sacan medicamentos muy importantes para la medicina, como lo es la atropina, otro compuesto que se llama iocina, que ayuda a quitar el dolor del músculo liso, y el otro muy importante es la escopolamina. Estos medicamentos actúan, o estos fármacos, estos principios activos, actúan en todo el organismo. Y una de sus afecciones más importantes es en el sistema nervioso central. Van a modificar la interacción entre las neuronas, van a alterar la transmisión nerviosa, va a dañar a la célula nerviosa produciendo que las neuronas se edematicen, se llenen de agua, y va a provocar un daño neuronal. Que no va a ser remediable. Esto es irremediable. Una lesión neuronal no se compone con nada. O sea que lo afecta mentalmente. Lo hace, ¿cómo le podemos decir? ¿Retrasado? Efectivamente, puede llegar a retrasarlo o puede llegar incluso a causar la muerte. Esto es principalmente por el efecto de la escopolamina. ¿Pero no se enamora entonces? No, lo que pasa es que si la dosis es no muy grande y no le causa la muerte, le va a causar alucinaciones, le va a causar delirio. Y esto puede hacer que la persona que lo está induciendo a esta situación le haga percibir que con la ayuda de ella o de él, él va a estar bien o ella va a estar bien. ¿Sí? Ajá. No sé si me expliqué bien. Sí. ¿Sí? Entonces, no es que se enamore, es que va a estar teniendo un efecto farmacológico muy importante que no le va a tener conciencia de sí mismo y se va a dejar llevar o arrastrar por lo que otras personas le digan. Ok, voy a hacer una pausita rápido y regresamos. Manuel dice que quiere hablar de la selección mexicana. Ok, hacemos una pausa y regresamos. No se vayan, un especial muy especial de brujería solamente aquí en Exhalofrío. Toma un respiro y escríbenos a exhalofrío@exafm.com.mx. Queremos saber tu historia. Después de la pausa, continúa. Exhalo frío. Con Juan Ramón Sáenz. Como quieras. Ponte Exa. Ya regresamos, que bueno que siguen con nosotros, muy amables. Y bueno, pues tengo mucho para ustedes. 118 personas, 222 personas conectadas en este momento queriendo hacer preguntas. Vamos a contestarles poco a poquito, ¿eh? Me estaba diciendo, y se me fue, es que salen las pantallitas y se me va rapidísimo, que la selección mexicana lo que necesita no es que lo embrujen, lo que necesita es que no les paguen para que jueguen bien. Bueno, pues vámonos rápidamente con el pastor Hugo Álvarez. Pastor, ¿qué pasa cuando una persona realiza una brujería o hechicería para perjudicar a alguien o manda a hacerla? O sea, de acuerdo a su criterio. Bueno, cuando manda a realizarla, es obvio que está generando rencor, deseos de venganza, odio, o como dicen por ahí, ¿no? Se la deben, llévamela, me la pagas. Como no tiene la capacidad de hacer la misma persona el mal o cobrársela, pues trata de afectarlo por medio de la brujería. Yo he comentado hace un momento que son espíritus malignos los que de alguna manera llevan el mal con la invocación de la bruja, brujo o hechicero. Ahí Zulema creo les puede dar su conocimiento personal en ese sentido. Pero es una invocación o es un llevarles esos sentimientos negativos hacia la otra persona, repito, de espíritus malignos o demonios, todo lo que yo conozco. Ahora, tocando el puntito de la selección, fíjate que es un punto bien, bien, bien interesante. Ajá. Hace unos 8 años salió un artículo de que en Europa estaban practicando brujería los equipos europeos dentro del campeonato de liga normal de Alemania. Ajá. Esto nos impacta porque se supone un país tan desarrollado con esa tecnología y todo lo que existe. Y dentro del deporte, cuando son muy atletas los europeos, que recorrían la brujería para poder tener buenos resultados. Cuando el equipo mexicano hace muchos años viajó a Haití, las eliminatorias del campeonato mundial en Haití, muchos de ellos me hablaron, los jugadores, que se sentían como entumidos. Uh-huh. No, como que no podían correr adecuadamente, no podían fluir sus movimientos. Quien dijo sobre entrenamiento, a uno se le salió por ahí, ya como unos meses después, que más bien lo que deberían haber llevado un tipo de persona espiritual que les ayudara contra de la brujería. Ajá. Porque algunos jugadores tuvieron pesadillas, se sentían como atados, ¿verdad? En este sentido. Ahora que van a la cuna de la brujería, que es parte de África, Sudáfrica. Ajá. Yo creo que deberían de haber llevado, o no sé si lleven, a alguien que pudiera ayudarles, si no en un sentido 100% espiritual, pues mínimo psicológico, ¿no? Ajá. Para que el Señor de la fe, cada quien sienta la seguridad de que hay un Dios que está con ellos. Ah, ok. Muy bien, pastor. Y bueno, pues, así es que, hablando de la selección, que, digo, han escuchado el rumor de que pues quieren perjudicar a la selección mexicana, sobre todo que inaugura el Mundial de Fútbol, y que quiere hacer una brujería. ¿Tú qué sabes de eso, Zulema? Bueno, ¿qué crees que sí? Efectivamente, yo estuve checando algunas cosas por ahí. Y si tú te diste cuenta, por ejemplo, lo que comentan, hay que no pagarles tus cuates. Ajá. Yo también estoy de acuerdo en eso, porque a lo mejor no tenemos unos buenos jugadores, pero hay que tenerles confianza, porque es nuestro pueblo, es México, ¿no? Pero ajá. ¿Qué crees que si te diste cuenta, en un lapso de un mes hubo accidentes sobre accidentes en cada uno de los jugadores? Hubo muchos bloqueos de uno tras otro, uno tras otro. Y yo, por lo que yo llegué a checar, porque me hicieron varias entrevistas, dice que sí hubo los africanos, no te hablo de la brujería, de la santería, ni el palo mayombe, nada de eso. Te hablo de la brujería de África. Por ejemplo, ellos están impuestos a que esa es una regla en la vida de ellos, que todo lo manejan por medio de la brujería. En África, por ejemplo, no hay brujos tantos brujos hombres, sino más la brujería se da con las mujeres. Pero déjame decirte que la sensibilidad para todo esto la tiene más la mujer que el hombre, ¿eh? De plano, ahí los brujos fueron heredados, los varones heredaron por la sangre de la mamá, okay. Pero las brujas natas son mujeres. Y por ejemplo tienen una característica fuertísima, por ejemplo lo que es el mentón fuera, uh-huh. Los ojos muy cristalinos, habla el carácter, por ejemplo arisco, de mal carácter habla. Y llegues, por ejemplo, nosotros aquí en México trabajamos con pócimas, como comentaba aquí el doctor, como comentaba uh-huh. el pastor. Allá, por ejemplo, ellos trabajan con un animal y ya se cuenta que jalan el espíritu. Normalmente los espíritus, nosotros no podríamos tener la conciencia porque te roban la conciencia. No puede ser que tú puedas rezar allá no es lo mismo que aquí. Te roban la conciencia y de alguna manera hacen que tú te conviertas en, por ejemplo, en un... pueden matar un gato, dependiendo cuál animal escojan ellos. Y y están pensando en el espíritu de la persona para hacerle el daño, ¿ok? Entonces, ¿qué crees que la brujería de allá es de un peligro que Dios nos libre? Pues, es la crevinata de la brujería, de ahí surgieron de plano, todas, ¿no? De plano. Y los grandes cultos, ¿eh? Sí. De hecho, la Virgen Yoruba de allá viene. Sí. Ahí el dice, poder mental habla muchísimo por allá para ellos, ¿eh? Sí, cómo no. Eduardo dice, ¿qué onda, Juan Ramón? Me gustaría que la bruja Zulema hiciera un hechizo para que la América fuera campeón. Oye, pues no hace milagros, claro, es cierto. Vámonos con Osvaldo Guzmán, a Morelos. Osvaldo, buenas noches. Hola, Juan Ramón, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenido, gracias. A tus órdenes. Mira, Juan Ramón, mi historia es un poquito larga. Ajá. La brujería que me hizo mi exesposa. Ajá. Todo empezó cuando yo la conocí. Ella trabajaba en una óptica. Entonces, ella me regaló un pan para que yo me lo comiera. Ajá. Entonces, desde ahí empezó todo. Cuando yo me comí ese pan, me sentí raro. Sí. Y ¿cómo raro? ¿Mareado? ¿Con asco? Me sentí mareado. Ajá. Y yo desde ese entonces ya no podía dejarla a ella. Ah, okay. Entonces, me llevó hasta el momento de que yo le propuse hasta matrimonio a ella, fue cuando ya me casé con ella. Ah, okay. Y ya después de ahí, ella se vino a vivir a mi casa, ya me la traje para acá, para mi casa. Y ahí empezó todo el relajo. Ajá. Inclusive, ella me estuvo dando cosas raras que yo no sabía. Después me empezó a cambiar mi estilo de humor, de mi carácter hacia por con mis papás, porque te juro que hasta llegué a correr a mis papás de mi casa, pero yo no sabía por qué. Entonces yo me sentí muy raro, ya muy raro, yo no me sentía yo mismo, me sentía otra persona. Okay. Y después mi mamá fue con unos brujos. Ajá. Y le dijeron que ella me estaba dando unas pócimas, ¿no? O sea, me estaba trabajando ella. Okay. Y yo le dije, no te creo, o sea, yo estaba en contra de ellos. Inclusive llegué a retar a mi papá a los golpes precisamente por ella. O sea, completamente cambiado por todo lo que te hacía ella. Completamente cambiado. Ajá. O sea, yo no me sentía el mismo de antes, me sentía otra persona. Okay, ¿eso cuánto tiempo tiene? Eso ya tiene como 5 años aproximadamente. ¿Y hoy sigues con esta mujer? No, ya me separé de ella. Ah, okay. ¿Porque te dijeron que te había embrujado? ¿Te separaste? Sí. ¿Tú le reclamaste a ella, por qué me embrujas? ¿Le dijiste? Sí, le dije, pero ella negó todo. Oye. Y entonces vinieron unos brujos aquí a Xochitepec. Ajá. Y me fui a hacer una limpia. Y una bruja de aquí de Catemaco. Ajá. Hizo un círculo de fuego. Sí. Me dijo, nos vamos a dar cuenta de todo, a ver si es cierto que te embrujó. Sí. Entonces primero pasó ella. A ella no le dijeron, no, no le pasó nada. Okay. Pero cuando pasé yo, sí, me encendieron el círculo de fuego y sentí que me estaba yo quemando. Ajá. Y entonces la muchacha esa, la bruja, apagó rápido con un soplido todo el aro de fuego. Ajá. Y me dijo en voz baja, ¿sabes qué? Ella te tiene bien trabajado. Okay. Si ella no te quiere, dice, ella lo que quiere es que nada más estés con ella, pero no es amor, dice. Ella te tiene sumamente trabajado y vamos a romper ese hechizo. Lo que ella quería es quedarse con mi casa. Okay. Sacarme de aquí y a mis papás también. Ella quería quedarse con la casa. Ajá. Ya después, más adelante, mi mamá me llevó con unos llamados hermanitos. También son curanderos. Entonces ellos me velaron. Ahora sí que me velaron en vida, me pusieron velas alrededor. Okay. ¿Y hoy ya estás bien? ¿Mande? ¿Hoy ya estás bien? Sí, ya estoy perfectamente bien. Ah, qué bueno. Y eso porque me encomendé al señor de Chalma. Ah, okay. O sea, por medio de la oración saliste, Osvaldo. Sí, y aparte de los hermanitos de los brujos que me llevó mi mamá. Ajá. Ellos también me dijeron, ¿sabes qué? Esta muchacha te puso un día que llegaste de trabajar en la noche. Ajá. Y se te dio, dice, me dio santa y seña de todo, y se te dio de cenar un bistec. Ajá. Con nopales y tu agua. Dice, en el momento que tú subiste al baño a lavarte las manos. Sí. A veces, con perdón en la palabra, pero me dijeron que ella había en el bistec. Ajá. Lo había mojado con su regla de ella. ¿Y te brujó con eso? Sí, vaya. Parada de ella. Vaya, Osvaldo, qué cosas tan terribles, pero qué bueno que ya saliste de todo esto. Se me está terminando el tiempo. Yo te agradezco mucho que nos hayas platicado esto, Osvaldo. Cuídate. Y gracias, Juan Ramón. Que la pases muy bien. Hasta luego. Gracias. Y es que, ¿sabes qué? Se fue como un suspiro el programa. Entonces, yo quiero que me den una conclusión. Yo quiero también que hagamos una segunda parte de esto, Lili y señor Hertz, vamos a una segunda parte porque quedaron muchas cosas en el tintero. Conclusión de esto, vamos a hacer una segunda parte de esto. Zulema, la brujería, tú, ¿qué recomiendas a las personas para que se protejan de la brujería? Una bruja negra les va a decir cómo protegerse de la brujería y también tus datos. Okay, bueno, ¿cómo podemos protegernos de la brujería, amigos? Jamás en la vida se les ocurre echar éter y amoníaco, porque tenemos la maña de que cuando... Se dice más, ¿verdad? Sientes algún ambiente pesado o algo, éter y amoníaco jamás en la vida, porque eso hace que alborotes al muerto o los espíritus, o sea, son problemas para eso. Siempre hay que lavar la casa con mucho alcohol, con tequila, perdón. ¿Con tequila? Tequila, o sea, tu cubeta con tequila, y muchos hielos. Eso es para refrescar la casa, evitar las candelas, los problemas dentro de la casa. Ah, vale. Y siempre tener un cuchillo enterrado en una maceta que dé el filo hacia la puerta de la calle. Te voy a decir algo, la gente que no crees es la gente que más perjudicada está. Okay. Porque no tiene conciencia dentro de esto. Entonces eso es algo importante. Vamos a hacer una segunda parte y quiero que nos digas muchas cosas más. Zulema, okay. Te agradezco muchísimo. No, estoy para servirles. Y te doy mi número telefónico, el 5312-7179. Y aparte de hablar, vuelvo a repetir, 5312-7179. La brujería también está mucho en el poder de la mente. Pónganse abusados, tampoco que no los engañen. Ok. Mucha suerte. Gracias, Zulema. Muy amable. Gracias. Pastor Hugo Álvarez, muchas gracias. Pues gracias por la invitación y podemos decir que recomendar que las personas no practiquen nada de hechicería o brujería. Hay muchos libritos por ahí o incluso por internet. El evitar eso porque no tienen la fuerza espiritual y pueden llegar por ahí consecuencias muy, muy feas, ¿no? Acercarse a Dios, repito, y buscarle la Biblia y hacer el amor de una manera como le enseña nuestro Señor Jesucristo, compartirlo y entregar vida, que es lo importante. Y gracias y saludos a los invitados. Se lo agradezco, pastor. ¿Me puede dar su número al aire? 55-82-43-28. Le agradezco mucho, pastor Hugo Álvarez, Yes, gracias. Gracias. gran investigador de todo esto. Doctor Alonso Cenil, también quería platicar mucho con usted, pero se me fue como un suspiro. Se va rapidísimo, Juan Ramón. Una conclusión. Pues es muy importante la salud mental, la salud espiritual, la salud del organismo, portarse bien, hacer cosas positivas, y seguramente eso nos hará una vida más feliz. Claro, claro. El equilibrio, el amor, son fuerzas poderosísimas que tiene el hombre para repeler todo lo malo, no solamente brujería, sino circunstancias que nos llegan a ocurrir en la vida por destino. Podemos evitarlas cuando tenemos equilibrio y tenemos amor. Cuando actuamos sobresaltados y con arrebatos, podemos cometer, o generalmente siempre cometemos tonterías cuando actuamos de esa forma y herimos a quien más queremos. Claro, Juan Ramón, todo está en la mente. La mente es capaz de todo. La fe mueve montañas. Claro. Y bueno, pues yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias, gracias Pastor Hugo Álvarez. Ya se fue, ¿verdad? Gracias nuevamente. Zulema. Gracias, Juan Ramón. Gracias, doctor Alonso Cenil. Para servirle. Y vamos a hacer una segunda parte. ¿Eh? Cómo no, claro que sí. Gracias a todos ustedes. La próxima semana tenemos un especial, muy especial. Uno de los casos más espeluznantes que he escuchado en toda mi vida. Testimonio real. En esta cabina. No lo van a olvidar este caso. ¿Ok? Soy Juan Ramón Sáenz. Pásenla bien, sonrían, sean muy felices. Que Dios los bendiga y que tengan una noche llena de amor. Muchas gracias.